hay mucha gente que está pasando necesidad, pero también hay mucha gente que no sabe qué hacer con la fortuna que tiene. Quizá termino este bloque diciendo Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por su atención, lo vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Una vez más le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y les habla Raúl Medina. Estamos conversando acerca de amor a cambio y hoy día vamos a hablar un tema bien interesante. Yo creo que usted va a descubrir muchas cosas, como yo lo he descubierto, joyitas que hay acá en el libro de Isaías. Incluso una persona se dedicó a sacar no sé cuántos textos que uno los había escuchado, había repetido, pero están aquí en Isaías. Isaías realmente es un libro extraordinario. Altos pensamientos y caminos. Fíjate, estaba pensando que uno lo ha visto esto, lo ha leído, pero con detención en el contexto encuentra algo bien, bien bonito en Isaías 55:8. Isaías dice lo siguiente: porque mis pensamientos... ¿De qué pensamiento está hablando? No de Isaías, ¿no es cierto? Lógicamente, sino de Dios, de Jesús, Jehová. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No sé, uno comienza a pensar y queda anonadado a veces cuando ve, porque si piensa en lo que está diciendo la comparación de los cielos y la tierra, no sé, no hay medida, yo pienso en ese sentido. Claro, mira, este es una declaración, un versículo famoso de la Biblia, que yo creo que muchas personas lo tienen subrayado. Algunos han dicho que todos esos subrayados que uno tiene en la Biblia conforman el quinto evangelio según los santos evangélicos, ¿eh? Pero en fin, es probable que usted tenga subrayado el verso 8 y 9, pero fíjate que esta declaración que se usa muy genéricamente en este sentido, como dice que los pensamientos son más altos, ¿en qué contexto se aplican? ¿En qué contexto están? Y para eso hay que leer el verso 6 y 7. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, que este es un consejo para todos nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, hay un tiempo límite. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Y el consejo es bien claro. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus... ¿Ya? Y dice... y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Y aquí viene el hecho de que Dios sea mucho más amplio, ¿no es cierto?, que nuestro pensamiento mezquino y estrecho. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Pero dice, termino con el verso 7, vuelva hacia Jehová, verso 7, el cual tendrá de él misericordia. Y dice además, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que esta amplitud, así como los pensamientos de Dios son mucho mayor que los nuestros, así como hay mucha altura en los cielos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y como los caminos de Dios no son mis caminos. Bueno, esto, todo esto se aplica realmente, está en el contexto de un ser humano pecador que no merece nada, pero que recibe de regalo un plan de salvación. En otras palabras, el plan que Dios tiene, nosotros no lo podríamos ni soñar siquiera, ¿ya? A veces tenemos sueños de pesadilla y otras veces sueños muy lindos, ¿no es cierto? Pero mire, ni siquiera en eso tan libre, ¿no?, como son los sueños nuestros, podríamos nosotros generar lo que Dios tiene, lo que Dios ha planeado, y cuáles son los pensamientos de Dios con respecto al pecador, el cual dice es amplio en misericordia. ¿Tú recuerdas que habíamos estudiado, conversado anteriormente el concepto de la capacidad de Dios de predecir el futuro, saber el futuro? Ahora imagínate cuando habla de que mis pensamientos están asociados a esto de predecir el futuro, ¿cómo no van a ser buenos para nosotros? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero de improviso, cuando comienzan a caminar los niños, los nietos ahora nuestros, ¿no es cierto? Y van hacia una dirección y uno ve que allí hay peligro. No lo deja, pero el niño no sabe, va feliz, va corriendo, incluso se molesta porque uno lo detiene o lo hace girar a otro lado, porque él no entiende, ¿no es cierto?, ese concepto general que uno tiene. Esto es muy pequeño en relación a lo que es Dios. Dios conoce dice que nos conoce desde antes de nuestro nacimiento y nos va a conocer hasta el final. Y Dios, sabiendo ese final, quiere siempre darnos el mejor consejo, el mejor criterio para actuar en la vida o actuar. De hecho, vamos a conversar algunas cosas bastante interesantes más adelante. Así que esto de los caminos de Dios en realidad son insondables. ¿Por qué? Porque Él tiene una visión de futuro que nosotros no la tenemos y que solamente está dada a Dios. Por eso de todos los misterios del universo, el mayor quizás probablemente es el plan de salvación, ¿no? Es un tema inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, cómo Dios se revistió de humanidad, su sacrificio expiatorio, su obra mediadora, bueno, todo eso está para conmover nuestros corazones y podamos ver primero nuestra realidad, pero no desesperar por ello, sino que ir y comer del plan de salvación que Dios nos ha dejado, ¿no? Ahora, en contraste con esto que habla de sus pensamientos, fíjate que Isaías 55, 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y uno piensa: A ver, ¿cómo es esto? Mis pensamientos, y ahora buscad. O sea, está diciendo que hay algo bueno, mejor, excelente, que hay que buscarlo, que hay que encontrarlo mientras pueda ser hallado. O sea, me da como un límite. Dios es amor, misericordia, me va a amar siempre, pero también tiene un límite que se llama justicia, ¿no te parece? Sí, bueno, la justicia en la Biblia, como está en Miqueas o como Martín Lutero tuvo que entenderlo cuando leía Romanos 1, cuando llegó a ese texto que dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ahí quedó parado Martín Lutero porque para él justicia, él tenía un concepto romano, ¿no? Justicia como una retribución terrible. Y ahora que en el Evangelio se revele la justicia. Entonces, sí, la Biblia, justicia es algo temible para el que está en la vereda del frente de Dios, que ha decidido estar en contra de Dios, y es algo maravilloso, equivalente al Evangelio, a buenas nuevas, para el Hijo de Dios. Así que no hay nada que temer cuando tú estás del lado del Señor. Exactamente. Por eso que continúa el texto, dice, deje el impío su camino, o sea, Claro. ese sendero que lleva que está Ahora, equivocado. nota tú que no es una foto de un momento, es un camino. Es decir, aquí ha habido de parte de este pecador una planificación, una elección para ir en esa dirección. ¿Ya? Claro. No es un asunto que se portó mal, no, no. Aquí te habla de una persona que está profundamente planificando el pecado. Incluso en ese nivel de profundidad, Dios lo llama a que se vuelva al Señor. Así que no hay ningún caso que sea tan desesperado o que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Lo único que Dios quiere es que no, en vez de caminar al precipicio, empecemos a caminar en relación de vuelta a Dios, atraído no por un mérito de uno, sino atraído por la bondad del Padre, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a dilapidar su vida y la fortuna de su padre, y lo que lo hizo regresar fue el recuerdo de un padre misericordioso. No fue algo de él, sino que fue el recuerdo de su padre misericordioso que lo hizo volver al hogar, volver al padre. Mira, termino diciendo esa misma idea la presenta Isaías acá, dice,

que influye en toda nuestra vida, en todos los ámbitos, en los negocios, en el trabajo, en todo aspecto, un cristiano, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí. Hay una vida, una práctica formal, un poquito así trompetera, miren cuán piadoso soy yo. Y esas cosas a Dios no lo impresionan, ¿no? Porque Él mira siempre el corazón, no meramente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, las motivaciones más profundas. Quiero terminar con un texto para dejárselo de pensamiento. 58:4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Qué fuerte el texto. Está el diagnóstico y está el consejo. Exactamente. ¿No es el problema y la solución? Amados los oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Es un placer saludarlos. Día a día estamos conversando la palabra de Dios. Estamos con el pastor Juan Millaná Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Es un docente de nuestra universidad. ¿Qué les habla Raúl Medina? Amor a cambio ha sido nuestro tema general, pero vamos a seguir conversando ahora lucha de ayuno. Y aquí vienen algunos conceptos que Isaías nos va a dejar pensando más de un momento, quizás, ¿no es cierto? Y hacer un cambio en nuestras vidas, quizás. Dice Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Recuerda usted que hemos estado hablando de los ayunos anteriormente, ¿no es cierto? Hemos conversado unos conceptos equivocados de ayuno. Pero dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Se me vino a la mente el caminar de Jesús cuando sanaba, cuando instruía. Siempre le decía, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Siempre había ese concepto, ¿no es cierto? Y aquí dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Y nosotros conversábamos que Jesús nunca intervino en la actitud de Roma de someter al pueblo, porque era otra la actitud, era otro lo que Jesús quería hacer con sus hijos, con las personas. Y aquí el 7 nos da a nosotros, voy a decir así, un latigazo, ¿no es cierto? No es este que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué te parece a ti este concepto de ayuno ahora que aparece aquí en Isaías? Bueno, tiempo atrás hubo bastante difusión en el ambiente teológico cristiano del fenómeno de ser religioso pero sin ser cristiano, es decir, hacer una serie de cosas, participar de ceremonias, etcétera, etcétera, pero el espíritu cristiano ausente. Y aquí este problema del alma humana ya está patente, reflejado en lo que Isaías dice. Hay cosas entonces que son discutidas, no son recomendadas aquí en Isaías, pero ya en el Antiguo Testamento estaba un perfil más o menos claro de lo que era la religión verdadera. Aquí en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Fíjate que algunos eruditos creen que lo que está aquí está más bien como pregunta, lo que le da un sentido distinto, ¿no? Pero aquí en nuestra Biblia, en castellano, dice, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nota que si yo lo pongo esto como interrogación, dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ya? Pero si lo tomo aquí como declaraciones, no como interrogaciones, entonces no importa el orden en que uno lo predique esto, Pero evidentemente yo pondría aquí amar misericordia en primer lugar, ¿no? Humillarte ante Dios y al final hacer justicia. Es decir, los mismos elementos pero ordenados psicológicamente de manera de causar un mayor impacto en la audiencia, ¿ya? Así que claramente Dios dice lo que Él espera. Que amemos la misericordia, que nos humillemos ante tu Dios, y otra vez este es un eco de Levíticos 16 y 23, el verdadero ayuno, y cuando se ama y se humilla, entonces recién, por las motivaciones correctas, ¿no? Entonces hay un orden, una progresión lógica y psicológica en este versículo, que es amar misericordia, humillarte ante tu Dios, y entonces hacer misericordia. Así que aquí el ayuno no es proclamar soy más santo que tú, ¿ya? Es simplemente seguir el ejemplo del Señor que llevaba una vida de intimidad con su Padre y que consecuentemente hacía obra de justicia, de salvación en bien de la humanidad. Y lo bonito dice que estoy pensando aquí, versículo 8, dice entonces ¿qué? ¿Cuándo? Interesante es entonces, me gusta mucho esa palabra cuando dice entonces. ¿Y qué va a aparecer entonces? Nacerá tu luz como el alba. Y uno usa este texto fuera de ese contexto de arriba. Dice, oye, ahora van a ser tu luz como el alba, vas a ser feliz, vas a tener todo lo que quieras. No, no, cuidado, hay que ver el contexto inmediato. Y luego dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación no de se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué te parece? Se dejará ver, pero no es, en este contexto, no es una cosa de ser, como dicen en inglés, show off, ¿no es cierto? De andar demostrando, ¿no es cierto? Trompeteando lo que él hace, no. Pero sí el Señor quiere que demos un testimonio. Por eso que en el Evangelio, algunos que querían, digamos, sobresalir, ¿no es cierto? El Señor le dice: mira, anda a tu piececita y ora en secreto. Y tu Y padre. otros, claro, y otros que eran un poquito apequeñados, un poquito así bajo perfil, el Señor le dice al rey, le dice, así alumbre vuestra luz. Entonces el Señor en el Evangelio está atacando distintos problemas, el que quiere sobresalir y el que es de bajo perfil. Aquí hay que ver cómo es de equilibrado el Evangelio realmente, ¿ya? Así que el ayuno es importante, pero debe ser hecho como consecuencia de una relación con el Señor, y ese ayuno tiene que tener directa relación con mi prójimo, porque si es mera religiosidad saltearse unas comidas, esa es una cosa fácil de hacer, pero compartir tu pan con el hambriento, eso ya es otra cosa, ¿ya? Pero eso de compartir el pan con el hambriento no te hace más santo ni te hace salvo. Es simplemente una consecuencia de tu relación con un Dios que piensa en grande, que es amplio y que siempre se vincula en una relación de abundancia con sus hijos. Pensando en lo que hemos conversado anteriormente, ¿no es cierto?, de que Dios dice, pareciera que dice para que no ayunen, pareciera que dice eso, pero vuelve con otro entonces aquí en el versículo 9, fíjate como respuesta a eso, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Te acuerdas que decías, nosotros te hablamos, Señor, ayunamos y no nos escuchas, parece? No, no, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el ayuno, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Vaya que se pone extraño el texto, ¿eh? Bueno, No bien extraño, gra yo quizá. diría bien gráfico, porque eso del dedo amenazador es una imagen bien concreta. Y también en otro país hay un dedo que dice, a usted lo necesito, ¿no es cierto? Y te está señalando con una mirada así de águila, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí hay un dedo amenazador, que generalmente se mueve de arriba abajo, así, ¿eh? Una cosa así, de arriba abajo. Entonces, todo eso que implica una